tan pollero, tan pollita que más quiero. Me llevo mi polla al gavilán pollero, mi polla yo me muero. Me llevo mi polla al gavilán pollero, tan pollita que más quiero. Me llevo mi polla al gavilán pollero, mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, me llevaste a mi polla gavilán, y tú traes mi polla para acá. Para acá yo te traigo el gallinero. Para acá.